Éramos cuatro hermanos. El único chico murió con 5 años por un problema de corazón que ahora se curaría con 3 inyecciones, poco más. Y también está hecha en la huerta. La pequeña estaba sentada en una sillita y los demás alrededor de ella. Se supone que nos pusieron el vestido los domingos. Yo me acuerdo perfectamente que estaba empeñada en coger unas rosas que había muy bonitas para que salieran en la foto. El fotógrafo Tano era cartero, fotógrafo y no sé qué más. Sí, tenía algún otro oficio. Bueno, se sabe, en un pueblo pequeño tampoco. Ah, el barbero también era, barbero. Se fue de su casa, tiró todos los negativos. Todos los niños estábamos allí escarbando en ellos. Una pena, fíjate lo que podría haber allí. Y no sé, pues se iría a vivir a otro sitio, seguramente. ¿Y cómo es eso de que estabais descargando los negativos? Pues él tiró los negativos, que tenía montones de ellos, y los niños, como no teníamos otro que hacer, ni otro entretenimiento, ni diversión, pues ahí estuvimos escarbando. Qué pena.